c'è più tempo che vita. E già, non passa un cazzo. Mistica, già che sei qua, vuoi ascoltare qualche cosa? ¿Quiénes somos? Somos esa corriente literaria que nunca se conocerá, que nunca estudiaréis en los libros de texto. Somos esa cultura que no veréis. Somos una excepción en nuestra generación, que solo se sabe de ella si hay espectacularidad. Es lo amarillento de los medios de comunicación. Somos esa excepción que confirma la regla. Somos esa gente con imagen e ideas diferentes al patrón marcado. Somos esa peña con conciencia social. Somos esa gente que se autoedita revistas, libros, cintas, discos, y somos esa gente que no busca beneficio personal, por extraño que parezca en esta sociedad. Somos esa gente que nos automontamos exposiciones, charlas, debates, que autoeditamos vídeos, que nos hacemos nuestros propios conciertos, que da vida a las casas muertas. Somos esa peña crítica que no paramos de pensar. Pero para ti y tu ignorancia seguiremos siendo drogadictas, borrachas, delincuentes, guarras, putas, maricones, lesbianas. Tu ignorancia crea tu marginalidad hacia nosotras. Vuestra cultura nos relega al silencio y al olvido. Pues eso. Are you ready? joke or are you planning to let me in on it? I'm planning to let you in. I'm going to be a human. And you think that's a big deal, huh? Tell me something. What's your feeling about becoming a human anyway? Well, she could. So? Fight! War! Somos, ¿qué somos? Somos punkis. El amante del ruido. Cama, cama. El amante del ruido. Y tras haber intentado hacer un poco el punky saturando y como no tenemos ni idea de mesa, por aquí seguimos amantes del ruido los jueves de 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito. Los viernes en reposición, un cacho entre las 2 y las 3, que últimamente está siendo un cacho muy largo y que se nos oye enteras hasta el final. Uy, qué vergüenza. Que esto que sintonizáis es Radio Clara, libre y libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Guitarras y panderetas, que don petardo dispara un cañón. Por su nariz, más fuerte la radio, mucho más fuerte la televisión. Y si queréis llamar, podéis hacerlo marcando el 391-2016 o el 391-5721. Thank you. ahora con lo que vamos a continuar es pues empezando un poquito por aquí. Y qué mejor para empezar que contaros con lo que hemos empezado el programa de hoy, que se trataba de una gente de Italia que se llamaban Eternity, o sin ti, Eterni, puede ser, Eternit. Pues eso, Eternit es una gente de Italia con la cual acabábamos el jueves pasado y hoy, paradojas del destino, empezábamos con ellas. Más tarde hemos seguido con una canción de un grupo alemán, el grupo este se llama Atari Teenage Riot, algo así como disturbios de la juventud Atari, y os hemos puesto una canción que la titulan Que empiecen los disturbios, pero que empiecen ya. Y después os hemos puesto a una gente que es lo que está sonando de fondo, que se llama Quarantine, un EP que también os hemos puesto en otros programas. Y ahora os vamos a poner a una gente de Varna que se llaman los Jeperuts y una maqueta que han sacado ahora hace poco con una gente que se llama Producciones Grunge y que, bueno, pues os vamos a poner una canción que se llama Xenofobia y luego si eso os contamos algo más. Esta era la gente de los Jeperuts, como os decíamos, y la canción Xenofobia. Los Jeperuts. Es verdad. Y la canción se llamaba Xenofobia y esta maqueta, pues... Xenofobia. Viene un desplegable con todas las letras y algún dibujito con mucho cuadrito blanco y negro. Y si la queréis conseguir, pues tenéis que escribir a la calle Boldovina 28, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. La típica maqueta cutre que intenta tener una portada original del típico grupo que nunca se comerá una mierda por malo y que los años vacilará a sus hijos del grupo de su juventud. Pues esta cosa tan extraña que os hemos leído y que está escrito en una forma muy extraña porque hay que leerla dándole una vuelta a la portada de una maquetilla, pues eso, es una maquetilla de una gente de Valencia que nos la han hecho llegar, se llaman La Mano Cornuda y lo que vamos a hacer es poneros una canción de esta gente y les oís. La Mano Cornuda. La Mano Cornuda. Si quieres ir a la cena, si no reza por tus piernas. Oh, oh, oh. Hip hop. Oh, oh. Si tú quieres irme a la senda, si no raza por tus piernas. Oh, oh, oh. Hip hop. Oh, oh. Si tú quieres irme a la senda, si no reza. ¿Por qué todos los hombres nos tenemos que dejar la última gota de pis en los calzoncillos? Ni qué decir de los pelos rizaditos que acolchonan nuestra ducha. Lavadora, la gran desconocida. Y qué mala suerte el meadito que se escapa de la taza como un triple. Pues con estas estrofas y mucho buen humor, la gente esta de la mano cornuda empieza en una canción que se llama Marranex, piel marrana. Porque todos los hombros tenemos que dejar. Porque todos los hombros tenemos que dejar última gota de piel, se los calcos. Porque todos los hombros tenemos que dejar última gota de piel, se los calcos. Y os queríamos decir pues que lo que os estábamos empezando a leer es la canción que vamos a dejar que acabe de sonar de esta peña La Mano Cornuda, que nos han hecho llegar una maqueta que grabaron en diciembre del 97, el 7 y 8 de diciembre, y por aquí la habéis estado oyendo. Así que vamos a acabar de oír, porque nos dejamos la última gota de pis en los gallumbillos. Desconocida y qué mala suerte el meadito que se escapa de la taza como un triple. Porque todos los hombres tenemos que dejar. Porque todos los hombres no controlan su vejiga ni controlan su olor. ¡Oh! Porque todos los hombres tenemos que dejar última gota de pis en los calzoncillos. Si nos vamos de acampada ya dormimos sobre mierda que bien nos sentimos las piedras. Slip marrones, creando marrones en el bajo mi colchón. Yo, como Carlos, hay Lucas en el mismo y en el vínculo familiar. Porque todos los hombres tenemos que dejar. Hombre, ya volarás de mayor, mientras córtate las uñas que pareces un águila. ¡Ja! Thank you. Pues esto que habéis escuchado es una gente de aquí de Valencia que se llama Agonizante Realidad, que es una maqueta que estuvimos buscando desde hace tiempo, ¿no es esta? Sí, sí, sí, pero que bueno, que es una maqueta pero grabado de forma bastante casera, o sea que no está grabada en mil pistas ni nada de eso, simplemente donde esta peña ensayaba o algo así, y que os hemos puesto hoy esta noche pues porque son de Valencia y porque seguimos con más cosas por aquí de Valencia. Y seguimos en Valencia y con material escrito y que nos hace mucha ilusión pues comentar fanzines que por fin pues salen algunos aquí en esta tierra de naranja, así que vienen las fallas. Y se trata del Antifan Cine, este es el número uno, anteriormente ya sacaron otro y a este lo han sacado a un precio de cero pelas, ni una pela más, y ya han vuelto. Buenas o malas, aquí estamos otra vez después de mucho tiempo. Recordar que este cine sale cuando nos da la gana y no cada X tiempo. Agradecer el apoyo de la gente que nos ha escrito, o sea, nadie. Aquí estamos con más neuronas cabreadas todavía y no es de extrañar con lo que ha sucedido este año, que no ha sido poco. Para empezar, la mierda de nuevo código penal, que penaliza la ocupación como delito, que nos pone la soga al cuello en otros temas y para remate no nos dejan ni privar en la calle, ni olvidar en público. A finales del 96 se producen un montón de desalojos que no han parado, incluidos entre otros el del Casal Popular aquí en Valencia. En el 97, en mayo, desaloja la Casa del Río y la semana siguiente, con tan solo unas horas, el Palacete de Ruzafa. Más acoso policial en las calles también hubo, como en el Carmen o Brujas. Y sigue habiendo, ya no nos dejan tranquilos ni en la calle. Sumar las agresiones de maquineros violentos de mierda y el agobio de los nazis con sus patéticas manis como la del 12J y agresiones. Me cago en Dios. Valencia no es Valencia, es violencia. Se ve en el rostro de la gente. Solo nos queda la muerte en vida. La esclavitud salarial o educativa, y cada vez nos queda menos tiempo para vivir nosotros y nosotras. Todos estos golpes hacen que la peña se resigne y busque evadirse más de continuo. ¿Pero qué hostias pasa? ¿Vamos a dejar que nos manejen como marionetas sin mover un dedo? ¿Nos callamos y nos sentamos a ver la televisión sin ni siquiera comunicarnos? Buscan nuestra incomunicación. Y bueno, ¿qué hacer? Tú verás, tú tienes la llave para salir de este manicomio. Tú tienes tu libre decisión. Continuará aclarando que con esto no queremos dejar unas reglas alternativas sentadas. Tú lee, reflexiona y tú, y repito, siempre tú, tienes la última palabra, tu propia opinión. Sé crítico o crítica. Decir también que tampoco tenemos que sentirnos identificados con las opiniones de los grupos. Dar gracias y besos a la peña que nos ha echado un cable en esto. Y como veis, os hemos leído la editorial del Antifan Cine, que ahora enseguida os comentamos qué lleva dentro y que está muy bonito y muy punky. ¡Ale! Thank you. Pues como os decíamos, eso, el Antifanzine, este nuevo número que ha salido, que es gratis y que dentro pues lleva, además de esta editorial que os hemos leído, lleva poesía, poemas muy bonitos y muy algunos no tan bonitos. Luego también pues vienen mogollón de reseñas, de discos y cosillas así, algunas recetas como una verdura de berenjenas o un potaje verde y rojo. Más tarde hay, pues yo que sé, un montón de artículos, de cosas que suelen ocurrir en estos fanzines. Un cómic, pasamos unas cuantas hojas más y nos encontramos con letras de grupos traducidas. También nos hablan de París, en una especie de artículo, escena de distribuidoras, grupos y cosillas que se mueven por esta ciudad de la France. Y también nos hablan de los secretos más íntimos de OVNI, un grupo en el cual entrevistan y que vais a oír a continuación. Pues como os comentábamos, OVNI aparecía en este fanzine y también aparece en un concierto en directo que hizo la gente de OVNI junto a un montón de grupos como Una Bomber, 150, Il, no, Il no, Al Il, X-Mil y un montón más de grupos. En la Hamsa, que es un centro social ocupado que funciona por Barcelona desde hace tiempo y que aún continúa a pesar de que ha habido muchas amenazas, quitadas de amenazas, puestas de amenazas, pero aún siguen por ahí arriba. Y lo que os decíamos, OVNI en directo, os hemos puesto la canción Vernos Muertos por el Suelo y más tarde ha sonado For You, Money is Power, que es la que está sonando, que os vamos a dejar acabar, pero que la han enlazado y había que decir estas cosillas. Y tras haber acabado esto y empezando a hablar de centros sociales, como era este de la Hamsa, donde está grabado este directo, más que de centros sociales, os vamos a hablar un poquillo de ocupación, desalojos y esas cosas. Estaba nuestro local de ensayo, pues lo conoce. Y supongo que nos pegaría si no lo tocamos. Pues no sabemos si conocéis lo que ha pasado esta semana, pero para haceros un poco de memoria os vamos a poner una llamada por teléfono que ocurría la semana pasada en este mismo programa y que nos informaban de cosas como las siguientes. Y también queríamos decir que mañana por la mañana tempranito acudirán nuestros queridos agentes de las fuerzas de seguridad a intervenir para desalojar a unos ocupas de su humilde morada por la mañanita tempranito, y es en la calle López de Rueda, número 48, en el barrio El Carmen, en nuestra ciudad de violencia. Y pues eso, que quien se quiera apuntar a venir a apedrearles o, no sé, a tirarles bombas, a escupirles, a vomitarles, no sé si alguien va estreñido, ¿sabéis? ¿Entendéis, no? Pues Pues que se pasen un poquillo tempranillo, ahí sobre las 8 de la mañanita. Pues sobre esa horita ya habrá mogolloncillo en la puerta ahí, que vengan a echar una manilla porque ya desayunar. Hay un espectáculo en vivo allí. ¡Desordia! Pues contra los desalojos, por la necesidad de vivir y tal, y todas estas cosas. O por las buenas, o por las malas. La llamada nos decía que el viernes por la mañana irían los policías. Y fueron, pero muy poquitos, tan poquitos que no lograron ni desalojar, ni siquiera pues eso, simplemente estuvieron mirando a ver qué pasaba. Sin embargo, este miércoles sí que fueron en mayor cantidad a esta casa de Lope de Rueda, pues claro, después del viernes, esperando que no hubiera nadie, pero se encontraron con que había gente, y como esta gente pues estaba ahí muy a gustito en esa casa y no sabían por qué se tenían que ir, lo que decidieron hacer es muchas cosillas. Ese miércoles se acercó la policía, intentó entrar por la puerta y de repente empezó a caer de todo, desde mierda acumulada desde hace ya días hasta meado, pasando por una tele. Con los huevos de pelota, ota, ota, y el concurso cada día, ¡día! Par con Grey y Dinastía, estamos como marmota, ¡tacatá! Un, dos, tres, sesión de noche. Y decir pues eso, que la policía se quedó muy sorprendida de ver que llovían cosas en un día tan tranquilo y lo que hizo fue retirarse. Se retiró dejando las puertas abiertas y durante ese día pues no se supo nada más. Y finalmente, ayer jueves por la tarde, eso sí, en un gran número de unidades, un montón de antidisturbios, vinieron ayer miércoles por la tarde, hoy es jueves, ayer miércoles por la tarde, pues eso, fueron la gente esta de los policías y sí que lograron desalojar entrando súper a saco, con hachas y tal, pero bueno, los que le cayó el anterior día, el martes por la mañana, nadie se lo puede quitar ya. Y cortamos un poco lo que estábamos comentando de este desalojo que se ha producido esta semana aquí en Valencia, aunque ya prácticamente habíamos acabado, porque tenemos una llamada que está ahí en el otro lado. A ver, ¿nos oyes? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, llamo desde Gijón. ¿Sí? Para dar unas noticias. Pues venga, adelante, aquí tienes los micros abiertos. Bueno, aquí la cosa está como siempre mal. Ayer resulta que un chaval, José, estaba tranquilamente en la calle fumando un peta de María con una colega y aparecen dos municipales y le dicen que tire el peta al suelo y que saque la documentación. Él da la documentación, pero bueno, estaba un poco nervioso y tal, y intentan detenerle, ¿no? Y intentan esposarle, y en esto que empiezan a llegar municipales, la colega fue a llamar a un abogado, y cuando volvió estaban todos encima de él, había como 10 o 12 municipales encima de él pegándole de hostias. ¿Dándole? Sí. Qué fuerte. Bueno, le está bien ahora, ¿no? Pero que la historia fue de la hostia, ¿no? A la colega llamando a la guarra, de todo. Y nada, lo tuvieron allí pues 5 horas en el hospital y en calabozos. Y lo sacaron y está acusado de atentado a la autoridad. Y nada, vamos a hacer una concentración el sábado a las 5, ahí en el sitio donde pasó la movida. ¿Y me oís? Sí. Que tengo también alguna noticia más. Pues venga, adelante. Esta de la marihuana, claro. Sí. Fuerte, o sea, ayer fue muy fuerte, ¿no? Pues continúa, que son más cosas que nos quieres contar desde allá arriba. ¿Eh? Ah, pues la gente de Ciata, que Ciata. A ver, que ahora te lo digo. El Centro de Investigación Aplicada y Tecnología Agroalimentaria, no sé si sabéis que están ahí encerrados. Están encerrados en un local porque resulta que despidieron a 22 compañeros, a 22, y nada, llevan ahí 36 días encerrados. Hostia. Y se corta. Sí, que se te acaba el dinero, rápido. Espera, ay, mierda. Yapa. Bueno, y esta peña es que nada, hacen concentraciones todos los miércoles a las 7 de la tarde y eso, lo que quieren es que readmitan a los compañeros. Y bueno, respeto a las libertades sindicales y ese tipo de cosas, porque bueno, siempre se están pasando aquí. Siempre llega igual, la misma historia. Uh-huh. Luego hay una convocatoria, un par de convocatorias de... Resulta que el sábado hay un concierto, el sábado día 7, hay un concierto en la calle, en el Centro Social Antracita, para sacar pelas para la revista Agitación y el boletín YAR. Y tocan nivel 30, Escuela de Odio, Población Superflua y 37 Hostias. ¿Puedes repetir dónde es eso? Estoy en el Centro Social Antracita. Ah, vale. El sábado 7 en Madrid. Uh-huh. Y el mismo día en Coruña hay otro concierto para lo mismo. Para sacar pelas para este boletín, ¿no? ¿Qué? Para sacar pelas para el boletín en este, ¿no? El YAR y la Agitación. Para la Agitación, para las dos cosas. Y no sé quién toca en Coruña, pero de todas maneras os queda muy lejos, ¿no? Un poquito. Oye, ¿qué es eso del desalojo? ¿El qué? El desalojo que dijiste antes. Ah, no, sí, bueno, uno que ha habido, pero si eso ahora te lo comentamos por debajo. Vale, guay. Bueno, pues, oye, que sigáis por ahí arriba y que no os molesten mucho e intentar hacer cosas y cosas de esas. Claro, tío, yo lo que queda, no queda otra, tío, ya solo queda rabiar, ¿sabes? Y protestar. Y protestar, tío. Vale. Bueno, hasta luego. Yeah! ¡Ya estoy harto! ¡Y no me importa de tu color de piel! ¡No quiero más que no venir! ¡Si tú aguantas más cierto! ¡Mexicano! ¡Desde la cuenta de Estado de Ayuda Tureño! ¡Puerto Riqueño, cubano! ¡Pagameño! ¡Dominicano, colombiano, venezolano! ¡Ecuatoriano! ¡Peruano, boliviano, brasileño, chileno, paraguayo, brasileño, uruguayo! ¡No sea americano, asiático, europeo, mexicano! ¡Pero tú estamos juntos y no terminamos vencidos! Pues esta vasca que soltaba tanta rabia era Los Crudos, que os hemos puesto mientras comentábamos unas llamadas por teléfono que estaban habiendo aquí en el estudio, una de las cuales habéis oído por allá afuera con cosas que ocurrían pues por Gijón. Y lo que vamos a hacer ahora es poner una canción y dedicársela a la gente de la casa esta que os comentábamos antes, de López de Rueda, que estuvieron la semana pasada, o no, esta misma semana de movidas, que ha sido un desalojo más, que siempre es una mierda, pero al menos en este no han habido ni detenidas, ni nadie ha recibido hostias, y lo que sí que ha habido ha sido gente que quería mostrar su repulsa antes de los desalojos y mostrar la mierda que son, por ejemplo, la policía, y de eso les cayó, además de más cosillas para ellas, esta casa. ¡Hala! Esta canción. El patio de mi casa es particular, está abandonado, sube sin usar. La nada lo hicieron para procrear, pero cuando entramos lo hicimos cambiar. Estamos en casa de otra solución, si lo dejo puesta mejor la ocupación. Somos estudiantes, currulas y para hacer mejor luchar que vivir acobardada. Ahora mi casa parece distinta, las ratas que emigraron a la alcantarilla. De una casa muerta hicimos una viva, reímos, discutimos, vivimos en familia. Denunciaremos a los especuladores y ocuparemos su emoción. Ellos vendrán a por nosotras, si nos desalojan, nos ocuparemos otras. Pues el mismo día que era desalojada esa casa en López de Rueda, la gente de la CNT, del sindicato este, ha ocupado un local en el Cabañal, en la calle Barraca, porque, bueno, pues por si no lo sabéis, esto es sindicato cuando la guerra civil se quedó sin todo su patrimonio y entonces cuando llegó la supuesta democracia, pues se la tenían que devolver y, bueno, pues a otros sindicatos sí que se lo devolvieron y a la CNT no. Entonces, pues para reivindicar ese derecho histórico que tienen, pues han ocupado una casa. Y obrero desorganizado, mira hacia arriba pues quieres beber. Vivir tranquilo que son cuatro días, coche, disco, vacilón, tú a disfrutar. La CNT, el sindicato anarquista, se había visto desbordado por esta revolución repentina. Fueron los militantes de base los que dirigieron la toma de las fábricas. Los empresarios se quedaron en sus puestos, tenían que cumplir las órdenes de los jefes. Casi 2.000 empresas fueron colectivizadas en Cataluña. Fue la mayor experiencia autogestionaria jamás realizada en Europa Occidental. Y como momento, decimos, momento, vamos a ver. Y como os decíamos, pues la gente esta de la CNT ha ocupado una casa en el barrio del Cabañal, en la calle Barraca número 57, que todavía están allí. Y que si os queréis pasar, pues eso, calle Barraca número 57. Y la canción que os hemos puesto para comentaros pues esta noticia era la que hablaba de la CNT, pues era La gente de Puag, el último disco que han sacado, que se llama Bienvenidas a las delicias del capitalismo. un LP que ya os presentamos hace un tiempo, que había editado la gente de Sunca Records y la gente también de Víctimas del Progreso de Crímenes de Estado, que venía un libreto súper tocho con mogollón de información sobre McDonald's y de liberación animal, y que venía con un precio marcado de no pagues más de 800 pelas. Y como somos la caña, lo que vamos a hacer ahora es para comentaros otra noticia o poneros una canción que tenga relación con lo mismo, y también para que no sucedan cosas como en Gijón, que te puedan pillar por ahí con un porro con marihuana y te luego caiga encima toda la represión, que nadie les puede hacer nada. Y contra esto se va a hacer, por ejemplo, una fumada popular. I'll do that. Como estos del esperamos que suenen en esta fumada popular por la despenalización del cannabis y sus derivados, que tendrá lugar en la Plaza de la Virgen el sábado 7 de marzo a las 12:30 horas. También en el póster este indican que habrá música y fiesta, y también dicen que más del 75% de la población reclusa está encarcelada por motivos relacionados con la droga. Despenalización de las drogas ya, y también abolición de los talegos. Os repetimos la fumata popular que tendrá lugar en la Plaza de la Virgen el sábado 7 de marzo a las 12:30 horas. Y otra convocatoria que os queremos comentar, pero esta es un poco más lejos, es en Alicante y es dentro de las jornadas anticárceles que se están realizando. Y este sábado 28 de febrero a las 6:30 de la tarde en el local que tienen en la calle Cuesta de la Fábrica 38 habrá una charla que se llama Sociedad y Cárcel y la dará Pablo Serrano, que es un tipo que estuvo preso mucho tiempo. Deciros también que estas jornadas continúan y continúan el viernes 6 de marzo, donde habrá una charla a las 12 de la mañana en la Universidad de Alicante que se llama Tortura en las cárceles y la darán las Madres Unidas contra la Droga de Madrid. Mi cuerpo va a entrar. Estado democrático, las puertas y cuerpos de seguridad del Estado siguen utilizando sistemáticamente torturas físicas y psicológicas contra quien resulta prueba social. Las denuncias de los abusos son por el mojado, pero aún así es necesario hacerlas sacar a la luz. ¡Denúncialos! ¡Denúncialos! Con lo que continuamos ahora es con una convocatoria que nos han hecho nada más empezar el programa, y se trata de un concierto que tendrá lugar en La Esclecha, que es un espacio que hay en Meliana, concretamente en la calle Turia número 2, y que este sábado 8 de marzo estarán tocando la gente de Gualtrapes por 300 pelas, y eso será pues para autogestionarse este espacio de La Esclecha. Lo volvemos a repetir todo: calle Turia número 2 en Meliana, el sábado 8, eso sí, puntualidad, y tocará Gualtrapes por 300 pelas. Deciros también que antes, entre convocatorias, se nos ha olvidado decir que ha estado sonando la gente de Escalopendra con su tema Rasta Juan. Y ahora está sonando Sin Dios con su canción Ecología Social, y que nos viene también súper guay para deciros muy rápidamente, ya que os lo hemos dicho varias semanas ya, pero por si alguien no lo sabe, que estos próximos días 9, 10 y 11 de marzo se va a celebrar el juicio a la peña que cortaron los cables en Itoiz. Será, como decimos, el 9, 10 y 11 de marzo, y el 14 de marzo se ha propuesto una mani en Pamplona. Nuestro entorno, no deneguemos, en grupo reformistas, sabemos la vida de capital moral. También comentar que la semana pasada gente de Solidarios de Itoiz hicieron una nueva acción, esta vez colgándose desde las farolas de una calle. Nos hemos dejado pues una foto y un recorte donde lo ponía, pero eso, hicieron una acción que consistía en subirse a unas farolas y estaban ahí subido a la peña protestando por el juicio este que se aproxima, y que piden unas penas súper brutales para la peña esta. Y otra convocatoria que os queremos comentar será para el fin de semana que viene, será el viernes 6 y el sábado 7, y serán unas jornadas sobre marihuana. El viernes 6 a las 8 de la tarde habrá una charla que la dará un médico de la asociación ARSE, bueno, que es Ramón Santos, sobre estudios del cannabis, una asociación antiprohibicionista de Barcelona, y hablará sobre las propiedades curativas de la marihuana. Y luego el sábado 8 será la presentación de Beni en Rama o algo así, que es una asociación antiprohibicionista que se ha montado aquí en Valencia. Esto será en la calle Emborrás número 4, en el barrio del Carmen, y como os decimos, jornada sobre la marihuana el viernes 7 y el sábado 8. Marihuana, la de la. Que hemos puesto ahora era la gente de La Carrasca y su tema Smoking y todo eso. Y con lo que seguimos ahora, aunque parece una broma, no es, ya que durante varias semanas os hemos estado comentando una convocatoria que iba a tener lugar este 28 de marzo en la fábrica ocupada que está por aquí, por Valencia. Y eso es lo que ponía, bueno, más cosas ponían en un póster que nos habían hecho llegar la gente de La Carrasca, pero finalmente no por esta gente de La Carrasca, pero no se va a poder llevar a cabo pues esta fiesta, concierto gratuito, lúdico, algo así, movida extraña que querían montar este fin de semana el 28 de marzo, así que lo sentimos, pero esta convocatoria lo hemos estado diciendo varias semanas y no va a poder ser. Otra convocatoria que os hemos tenido así medio que no sabíamos o que sí era el concierto de Active Minds, estos dos hermanos de Inglaterra que llevan haciendo el punky mogollón de tiempo, que son super guays, tanto las cosas, el contenido, como hacen las movidas y bueno, todo ese rollo, yo qué sé. Y finalmente parece ser que no van a poder tocar aquí en Valencia, sí que lo van a hacer cerca, en Castellón, así que si a alguien le apetece, será el próximo jueves 5 de marzo a las 6 horas en el Ateneu Llibertari de Castelló, que está en la avenida Doctor Clara 33 bajo. Volvemos a repetir, el concierto de Active Minds, si alguien les quiere ver, será en Castellón el 5 de marzo a partir de las 6, puntualidad porque en ese sitio no se puede hacer mucho ruido por los vecinos, y eso, a partir de las 6, el 5 de marzo, por 300 pelas, Active Minds. Que se entren los vecinos por el ruido. Como veis, Active Minds, punkis hasta la muerte, y aquí en Amantes igual, le ponemos las revoluciones adecuadas y a bailar toda la peña. ¡Venga! We'll be right back.

Esto que habéis escuchado es un grupo de principios del 85 que se llamaban Upright Citizen y un LP que editaron que se llamaba Abrid los ojos, abrid los oídos, cerebro para pensar y una boca para hablar. Y comentaros que este disco pues lo tenemos gracias a que hace también unos cuantos años la gente de Fobia, Duros Sentimientos, lo reeditó. Y en el interior, pues además de las letras en inglés, pues venían también las letras en castellano. Pues un bonito recuerdo, ya a punto de acabar Amantes del Ruido por esta noche. Os vamos a dejar ahora con una gente de Zaragoza, una maqueta que os presentábamos hace bastante tiempo, que tiene bastante tiempo, pero que ahora han llegado copias para distribuir por aquí, por Valencia. Se llaman Fuerza para Vivir y la semana que viene os contaremos algo más de esta gente, ahora ya aquí en postrimerías del programa. Solo un pequeñito en alquitrán, en la ciudad de cemento, con tres días por detrás, sin ningún remordimiento. La luz me molesta, gafas de sol, mi boca se mueve, callado estoy. Voy como un loco en una recta final, alguna carrera tendré que ir.